de alegre retumbaba en todas las fiestas de nuestra gente alemana. Con tu sonido tan particular, el corazón alegraba. Al acordeón acompañabas, retumbando al compás, y las parejas bailaban, escuchándote sonar. Cuando un casamiento se celebraba, con flores y guirnaldas te adornaba, y vos majestuoso salías, acompañando a los novios que sus vidas unían. Y ya volviendo a la fiesta, donde los invitados esperaban, alguien se puso a gritar, ¡ya vienen los novios! Porque a lo lejos se te escuchaba retumbar. Hoy tu tiempo vimos pasar, aunque cuando hay un casamiento se te vuelve a escuchar. Por eso hoy te queremos homenajear a vos, bongo gringo querido, que aunque viejo te encuentres, no ha de cambiar tu sonido.